aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, jueves 8 de septiembre y estamos en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, sigue el frente frío número uno por allá pegando. Sí, número, quién sabe qué cosa, porque es como que están acostumbrados a que en esta época no haga norte, ni frío, ni es tiempo todavía de prender la chimenea. Y en fin, que ya llevamos dos o tres días de viento así muy frío, muy pinchurriento. Uh-huh. Y lo que pasa es que lo pone a uno de mal humor, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Hay espíritus sensibles, digo yo. El tiempo de nortecillo como que no alegra mucho el corazón. Bueno, pero sí, ya de por sí, imagínate. Sí, ya de por sí, como que hay espíritus que andan rondando que no son muy bien. Sí, qué barbaridad. Bueno, recibidos. ¿De qué platicamos hoy? Que hay mucho, ¿eh? Hay mucho que platicar, Jorge, pero fíjate, para no cortar la conversación, inmediatamente una mención de nuestros amigos de Artris Center. Ya va. En México, el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina 3 veces más en el sexo femenino. Artris Center es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral que modifica el proceso degenerativo de la enfermedad. Si usted tiene uno de estos síntomas por más de 3 meses, que son dolor e inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad o pérdida de fuerza, fatiga crónica, deformación articular, usted tiene que llamar en este momento y recibe una consulta médica de valoración totalmente gratuita. Las primeras 100 llamadas, usted puede llamar a los teléfonos 1346-4000, repito, 1346-4000, y ahora Artris Center, presente también en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Visite su nueva clínica, pero también puede llamar para hacer una cita al 1346-4000, porque en Artris Center mejoramos sin dañar. Ahora sí, Jorge. ¡Qué barbaridad! Estoy leyendo los twitters aquí, que obviamente no voy a leer, que no vienen dirigidos a mí, por cierto, pero que revelan un grado de descomposición total. A ver, vamos a hablar del caso Ebrard Batres, uh-huh, AMLO, pero lo vamos a hacer en otra forma. Que ayer ya platicamos un poco de eso. Ahora hay más elementos, uh-huh, para evaluar, a ver... Llévense a ese maldito loro por allá. No sé si se oiga, pero... Sí, él está a favor de Batres o... No, yo sé por qué protesta. Bueno, ahorita lo vamos a llevar allá a poner debajo de la cama. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de manifestar o de hacer una noticia o de dar una noticia o de examinar por los evaluadores de la noticia tan connotados lo que sucede. En fin, ¿qué es lo que sucedió ahí? Sucedió que una determinación que confronta los criterios, que confronta algunos criterios, hicieron que un jefe tomase una determinación, justificada o no. Eso es lo de menos. Donde salió lesionado uno de los colaboradores. Hay un ingrediente de carácter ideológico. Y hay un ingrediente en el cual entra en juego la fidelidad. La fidelidad a una idea, la fidelidad a un partido, a un principio o a varios principios, la amistad, entran muchas cosas en juego. Y hay un diferendo, que así debo decir, y se manifiesta públicamente. ¿Qué hace la radio y la televisión? ¿Da la noticia? No. Emprende una campaña. la radio y la televisión, emprenden una campaña. La campaña tiene una finalidad: degradar, lesionar, causarle daño a los enemigos de un sistema mercantil imperante, el neoliberalismo, el partido en el poder, el concepto presidencial y el concepto partidista que rige el país. De paso, los intereses de la empresa, con mayúscula total, de la empresa de la audiocomunicación en México, de la videocomunicación en México, que son paralelos, ideológicamente hablando, al neoliberalismo norteamericano y al neoliberalismo empresarial. Todo eso entra en juego y de esa forma se canaliza una dificultad interna e institucional del Departamento del Distrito Federal a hacer una campaña donde entran los locutores, locutoras, con arroba, ¿cómo se llama? Arroba, ¿verdad? Uh-huh. Locutor as, locutor uh-huh. es, y le entran al juego de la chapoización. ¿Qué es la chapoización? En convertirlo todo, ya no ni siquiera en la futbolización, que es un método que se usa en México, uh-huh. para crear intrascendencia y llevar lo trivial a características de sublime y de decálogo. Lo trivial se convierte en decálogo. La información se chapoiza, se futboliza todo y se fanatiza, y todo es llevar agua a su molino. De manera, llega, yo creo, ojalá, y mi patología y senectud me hagan ver las cosas chueco, porque si es lo que voy a decir ahorita, estamos peor de lo que imaginábamos. Uh-huh. Ayer vi la noticia, parte de la campaña Ebrard, Batre, AMLO. Uh-huh. Personas de mi particular simpatía, los tres. ¿Está claro, no? Sí. Vi los problemas de esos. Y en una de esas dijo, ese no es Andrés Manuel. Hablaba el locutor, oiga usted, que quién sabe qué, pero con una serie de vaya a decir, el editorial estaba hecho, en el tono está dicho todo. Uh-huh. No, ustedes, ellos quieren entrevistas, como siempre. ¿Me entiendes? Ya está prejuzgando por la tonalidad de la actitud. Uh-huh. Sí. Ah, como decir, hijo, mano, ahí viene esto. Uy, van a ver qué quiere. Entonces, ya al decir eso, ya está. No vas a dar una noticia. No. Ya diste tu juicio crítico, despectivo, despreciativo y demoledor para la otra persona. Uh-huh. Pero si es lo que yo veo, y ayúdenme ustedes quizá a clarificarlo, estaba la fotografía de Andrés Manuel así. Es decir, tiene algo raro. Andrés Manuel. Me parece, a ver una foto, Andrés Manuel, ¿de qué lado de la cara se hace la raya? Buscan imágenes. Me parece que él se hace la raya del lado izquierdo. Uh-huh. Yo del lado derecho, otros de... O cada quien se la hace del lado que quiera. Sí. Pero cuando tú cambias la foto y pones la raya del otro lado, prácticamente, o es otra... casi cambia todo. ¿De qué lado? Del lado izquierdo se hace la raya, ¿ah? ¿Eh? Él se hace la raya del lado izquierdo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se las arreglaron dándole la vuelta a la foto que tenía la raya del lado derecho? Sí, se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, sí. Sí se puede. Photoshop. Bueno, el asunto está en que no era Andrés Manuel. Ajá. El asunto está... ¿Y sabes por qué ponen esto? Yo lo sé. Uh-huh. Para no darle publicidad, para no darle pantalla... Uh-huh. Esa es una actitud hormonalmente vaginal, no sé, histérica, uh-huh. Es decir, ni siquiera aquí, ¿cómo va a ser imparcial? ¿Cómo eso va a ser periodístico? Es como si al sacar a Calderón en un canal uh-huh. que no fuese así, y así, Si hubiera algún canal que no fuera calderonista, lo dijera de si yo digo Calderón, y como hacen ellos, no. Éticamente, eso es la chapoización. Uh-huh. Eso es hormonalizar, patologizar la información. Y así estamos. Te aseguro, y conociendo la tela como la conozco, que está muy bien visto una medida feminoide, verdadera. Perdón, ¿pero por qué feminoide? Porque soy machista. Pues más bien intestinal, ¿no? Intestinal. Sí. Gástrica. Ajá. De cambiarle la raya y darle la vuelta a la fotografía para que no aproveche la hipotética publicidad de nuestra pantalla. Yo no sé si fue, en honor a la verdad, creo que no fue Televisa, que sería lo factible. Pero de todas maneras, ahí hemos llegado. Sí. Esa es una. Por otro lado, aquí no importa si fue una determinación exagerada de Herbarar, si fue una reacción hormonal de Batres. Lo que importa es ver cómo enemistamos a ambos y a su vez con Andrés Manuel. Es un pastelote, un bocato di cardinali, no sé cómo se diga exactamente, es una ocasión preciosísima para desatar a la jauría, y lo que me extraña es que se hayan agregado a todos estos elementos personalidades de la información que no se pensaba que tuviesen un criterio de encuestador, de patio de vecindad, de decir qué dijo, qué te dijo, y qué te dijo, y te lo dijo, y tú le llamaste el traidor, y qué dijo doña Tencha, y qué dijo don esto, y qué dijo don... Lo hacía Canal 13. Ajá. ¿Y esto, esto significa una ruptura, o qué? Yo no sé, lo que importa y lo que nos importa así preguntaban. Es otra noticia. Claro. La degradación fundamental de la ética periodística. Ajá. De manera que cualquier cosa, en aras de la reitinización, de la chapoización, decir, a mí me vale gorro, yo aquí si se pelea y hago que Andrés Manuel diga quebrar es traidor, si digo quebrar es un traidor, si al otro le faltaron al respeto, si tiene razón, si no tiene razón, se convierte en un chisme pavoroso. Es cierto. ¿Eh? Sí, no, es cierto, todo es en función al rating, Jorge. Con el mecanismo tradicional de con quién anda, va a tener un niño, qué dijo, se peleó, le da la pensión alimenticia, no. ¿Y sabes con quién anda? Que ya se descubrió y ya dijo que es homosexual y que ya tenía dos niños, pero que además vive un romance con no sé quién y que ya fue a Puerto Rico y que está cantando allá y que viene de Miami, tremendo. Sí. Ese es el asunto. Se está futbolizando la república, la cosa pública, la cosa electoral y la política. Si te metes a las cámaras. Y el poder, atención, parece que cede a todo eso. Y les da un material excepcional. Les da un material precioso. Y apoya, de que apoya, desde luego. El pleito Ebrard-AMLO-Batres tiene unas características especiales y no se ha hecho así con el pleito Larrazábal-Medina-Papá Medina, que también se presta. Sí. Se presta para la chapoización. Vaya que sí. Que y entre medio con el implemento folclórico natural y bellísimo de algo mexicano, nuestro, que el queso, Debra, y el mezcal. El mezcal, sí. De gusano, no es referencia a la materia que estoy tratando. Ay, ay, ay. Pero fíjate que cómo hay cosas que uno pasa inadvertidamente por ellas. Sí, fíjate que yo no me había percatado de lo del peinado del lado de la raya, pero sí, obviamente... No, es intrascendente. Sí, pues sí. Lo que pasa es que como intuyo y como se hacen las cosas, ajá. Y ahí cuando dicen, cuando ves a que están transmitiendo de otro canal, llévate unas tijeras y corta el cable del audio, consejo que se daba. Sí. Y lo puedo decir porque no me lo daban a mí. Se lo daban a todos los técnicos. Uh-huh. ¿Cuántos? ¿Quién sabe cuántos? ¿Cuántos lo hicieron? Tampoco lo sé. Pero el mecanismo es este. Todo lo que a nosotros nos interesa, a mí me lo dijeron. Que un desgraciado de esos quede mal. Uh-huh. Esa es la consigna. Y te los digo, porque un día hice el programa con Lombardo Toledano, cuya fotografía tengo aquí. Sí. Ahorita te la enseño, ¿eh? Y bueno, pues para los que tengan, como no tenemos televisión, como no tenemos televisión, hice el programa de Lombardo y total yo argumentaba porque había muerto Juan 23, ya lo he dicho, pues lo repito. Entonces, que todo, magnífico todo, él habló bien del Papa, un comunista hablando bien del Papa es algo muy, muy, muy, muy notorio. Dame la foto de Lombardo, de arriba. Uh-huh. Entonces, un comunista que hablaba bien del Papa era magnífico. Se bloqueó las 20 líneas de telesistema. Bueno, todo estuvo toda. Pero además, ¿por qué tendría que estar peleado? No necesariamente. Bueno, de ¿no? todas maneras, era comunista y habló bien de la muerte del Papa y de la personalidad de Juan 23. Era el Papa bueno, ¿te entiendes? Entonces, me cortan el programa y me regañaron y me corrieron. El regaño fue, yo quedo bien ahí. Digo, quedamos bien todos. La empresa, el patrón, por ser libertario y representado comunista, el público complacido, la iglesia quedó complacida. Un comunista habló bien de un santo. Y tú, ¿cómo quedaste? Yo bien. Y Lombardo también bien. Ahí está, güey. A nosotros lo que nos interesa es que un desgraciado de esos quede mal. Sí. Eso que me dijeron hace 40 años, perdura. Uh-huh. A lo que les interesa al estatus, ya no es a los jóvenes, no. Quedó, pues, escrito en el libro mental del criterio de la empresa es el México del poder, que un desgraciado de esos, solo por el hecho de no pensar como yo y como tú, que nosotros somos la empresa, debe quedar mal. Todo lo que se haga, inclusive voltear la foto para que la línea del pelo no se le vea y haya un descontrol en el mensaje, el impacto publicitario. Sí. Entonces queda mal. Claro. Entonces lo que nos importa es que esos queden mal. Entonces, Batre, Ebrard y Andrés Manuel están siendo utilizados no para joderlos, dar el concepto oposición. Sí, la izquierda. Ojalá y alguien se los diga. Bueno, sí, lo saben. A ver, mira, ven a echarle un zoom-in, se llama zoom-in. A ver. No, todavía no. No. Ahí está. Para nuestros amigos que pueden ver Radio Ambos.tv, ahí está enseñando Jorge Lombardo Toledano, ¿verdad, Jorge? Sí, es el Lombardo Toledano, el joven que ves ahí. ¿Eres tú? Ahora no. ¿Eres tú? Era como un pañalieto copetón cualquiera. Ah, sí. Bueno, entonces ya quedó. Entonces ya te digo, se está aprovechando y a mí me extraña muchísimo el hecho de hacer que uno le miente la mamá a otro. No, yo creo que no sea periodista, no. Y no sé, puede ser muy atractivo, pues qué bruto. ¿Ya oíste lo que dijo con fulano? ¿Ya oíste lo que dijeron en el programa de Sutano? Pero ese es en el terreno de lo anecdótico del pleito, sí, entre sí, comadres. Sí. Yo creo que hay también otras cosas, ¿no? Oye, sí, porque lo discutimos tú y yo. Una cosa es que ahorita, pues obviamente van a ser leña del árbol caído y es excepcional para todos para tirarle a ese concepto de la oposición. Pero la otra, y que también ayer decíamos, Jorge, pues yo no sé hasta qué medida es válido hablar de pues del nivel de tolerancia de Marcelo Ebrard, porque finalmente a mí lo que me preocuparía más allá de todo, más si es si en algún momento algún proyecto o alguna idea va más enfocada a hacer alianzas o a pactar con algo que no es una ideología de izquierda. Eso es lo que a mí me preocuparía, Jorge. No tanto de que si es mi subordinado. Y... el asunto está aquí y eso tendrá que ser materia de otro criterio, de otro concepto y de otra noticia. Sería el reblandecimiento de una parte de la izquierda. Claro. De manera que ese reblandecimiento, de ese ablandarse de la izquierda, llegase a pactar con la derecha calderoniana o calderonista. Uh-huh. O si no calderonista. No, sí tendrá que ser calderonista, es decir, con el poder. Que estaríamos ante el surgimiento de un nuevo partido, de una nueva tendencia, que finalmente lesionaría, desde mi particular punto de vista, sí, tanto a la derecha católica, tradicionalista, oposicionista durante tantos años. Imagínate la batea de babas histórica, que significa que tantos años que luchó el Partido de Acción Nacional para tener un lugar en la política, para que luego venga a dar las ideologías en función de una izquierda y unirse con una izquierda. ¿Acaso Jesucristo al final se abrazó con Judas y se fueron todos a tomar una, a comulgar o a hacer la última cena? No, cada quien tiene su ideología. Uno de los el ladrón le dijo, oye, pactó con un ladrón. Los pactos no, el pacto viene de paz, viene de la palabra paz. Por eso también la necesidad de decir, tenemos que confrontar este problema. Así, ontan las carabinas, ontan las metralletas. Ajá. Confrontar, sí, es hacerle frente. Claro. No armarse de una manera inconsciente y temeraria, es decir, sin considerar el temor. Bueno, dicho lo anterior, es otro boleto el hecho de que se reblandezca tanto la izquierda, pero también la derecha. Sí, por supuesto. Porque si algún partido históricamente ha sido duro, recio, impenetrable y asesino, son las derechas. Punto. Sí. Y a las pruebas. Y ese partido también traicionaría su vocación al reunirse con una hipotética izquierda. Hipotética porque en ese caso no era tan fuerte. En el caso de que si sucediese, esperamos que no. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. El correo electrónico del programa, aquí entre nos, @abcradio.com.mx, y el Twitter de Jorge Saldaña, @saldanajorge. Pues sí, efectivamente, Jorge, no se ha hablado del otro caso de Monterrey, del señor Larrazábal y el señor... No se ha hecho una campaña chapoizada. No. Y vaya que hay tela de dónde cortar, porque... Ah, no, desde luego. La cara de angustia del presidente municipal y la ternura que despierta este joven representante de la adolescencia en la gubernatura es de antología. Sí. Lo terrible es lo que sucede, y cada vez que te metes más, se abren expectativas de terror. Sí. Que no son satisfechas por la información. Porque si no vas a informar, como nosotros entendemos perfectamente, que no se puede informar todo y hacer justicia convenientemente. Entonces hay ángulos que no se deben saber. Pero lo que pasa es que en nuestro país no se informa, pero tampoco hay una resultante justiciera. Es decir, ahorita, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos fundamentalmente es que el presidente municipal hizo el mamotreto de una biblioteca que no funcionó, que fue encargado, donde hay un... debemos llamarle de alguna forma un hoyo, vamos a llamarle para no llamarle fraude, de muchos millones del antiguo presidente, y que fue la biblioteca Vasconcelos y que no sirvió. Y que de ahí se dice, es público, se ha expresado, no calumnio, que ese dinero tuvo otra finalidad. Una, que es ahora presidente municipal, que tiene un hermano. ¿Qué sucede? Que hay un crimen terrible, grave, mundial, pavoroso, y que parecería ser que fue la organización de un grupo que tenía actitudes militaroides. Hay una jerarquía, hay quien obedezca, hay quien cuide, están divididas las áreas del delito, lo cual indica una organización. Sí. Hay un crimen terrible. Donde hay infiltrados policías, se dice también. Donde hay, sí, porque nos han dicho, aquí había un jefe policíaco que daba las, que cuidaba, eso lo dijo el mismo gobernador. Hay un gobernador endeble, hay un papá que sale inclusive en los reportajes, que se dice y se afirma que gobierna tras la figura de su hijo, un presidente municipal que tiene un hermano, las fotografías terribles de una mansión millonaria, cosa que no se puede hacer en 3 años de presidencia municipal, y un vendedor de queso, y resultante, ninguna. Pero ayer hay otra. Viene una información en la cual se dice, ya entrevistamos al dueño del casino que está en Miami, y habla de que se le estaba extorsionando. Entonces, lo que vimos en el videotape es el dinero de la extorsión. Ah, pero es el presidente, el hermano del presidente. Y luego un país que le dice, y un partido, el PAN, que le dice renuncia. Y dice, renuncia, toma, no renuncio. Justamente sobre lo estoico de la política mexicana, escribí el notipoema de hoy. Por eso nosotros estamos en una encrucijada de ignorancia, en un cruce de caminos de demagogia, donde no sabemos cuál es la verdad, cuál es la mentira, dónde comienza una y dónde termina la otra. Por eso tenemos temor, porque no hay nada que genera más miedo que es el estar en medio de los caminos peligrosos sin poder ver con claridad. ¿Cómo va a ser que aquí en nuestro pueblo, que como gloria teníamos, que dejábamos abiertas las puertas todo el día? ¿De dónde? De la calle. Para que el que pasara, entrara a saludar a doña Lolita, don Jorge, o a hacer lo que dicen los franceses, un bran de Cosette. ¿Qué quiere decir un bran de Cosette? Que es muy chistosa la expresión, una ramita de conversación. Como afecto del pueblo. Un plan de coser, ¿cómo está usted? ¿Cómo es malo? Fíjese que me dio la gripe. Ay, oiga, usted que sabe que, fíjese que es muy bueno, ahorita que está muy buena la hoja de magnolia para el dolor de los nervios. Y que es muy bueno esta. Bueno, pues bueno, mucho gusto saludarlo, y ya la puerta estaba abierta. Al cabo de unos años, llega quién, quién es, de parte de quién. A ver qué toca el timbre. Llévate un teléfono y que hable por teléfono. ¿Por qué? Porque tenemos temor. Eso es lo que se ha convertido en nuestro país. Eso también es noticia. Sí. Pero es un país en el cual, leo, las noticias que no son noticia más que en México. ¿Qué existe aquí? ¿Hay una qué? Una cámara de... ¿De qué tú? Cámara de diputados, H. ¿Y qué es eso? Digamos que yo soy extraterrestre y llego aquí. Pues mira, los diputados son representantes populares, representan al pueblo, cada pueblo los elige. Es un puesto muy codiciado, hay 500. Ah, mira, qué bueno que elijan, supongo que elijan a los mejores. A los más honestos a los y más, capacitados. A los más, no, y a aquellos que tengan más amor por su pueblo. En fin. Bueno, pero qué bueno que se sacrifican por todos y que van a México y que discuten y se sacrifican y pues sacrifican su trabajo y dejan de ganar y todo. ¿Qué? No dejan de ganar, ganan muchísimo. Total, la Cámara de Diputados. ¿Qué sucedió ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, resulta que recibieron a un señor que se llama Manny Pacquiao. Oye, me da mucho gusto que se reciba científicos orientales que están, seguramente sean especialistas en derecho. ¿Sí? Engancho derecho. Engancho al hígado. Oye, pero los diputados, engancho al hígado. Se supone que los diputados estarán interesados en recibir y comparar sus conocimientos nacionales con conocimientos de todo el mundo. ¿Qué Manny Pacquiao no es un maestro de alguna universidad de Oriente? No, güey, ¿qué nos has enterado? Manny Pacquiao es campeón mundial de los pesos medios o plumas o la madre media del baile. Oye, ¿pero qué tiene que hacer Manny Pacquiao en la Cámara de Diputados? Oye, ¿tú eres idiota? ¿Qué no ves que Manny Pacquiao viene, como lo dice el periódico, en su visita de promoción? Pero a la Cámara. Aquí está. El pugilista filipino se encuentra reunido con los representantes de la Cámara de Diputados de la capital mexicana en marco de su visita de promoción para la pelea con Juan Manuel Márquez. Punto. Viene a hacerse publicidad en su gira de promoción y va a la Cámara de Diputados. Hazme un rechabrón favor. ¿Qué significa eso? ¿En qué país vivimos? Y los diputados ahí encantados. Veo a Manny Pacquiao, la bandera, el escudo nacional, todos los diputados muy serios de corbata en el podium, semicírculo o como se llame. Un señor muy complacido. Pero, que está presentando a Manny Pacquiao. Cientos de personas abarrotaron el monumento a la Revolución Mexicana para tener una impresión del mejor libra por libra del boxeo. Mira. Lo cual, internacional o de mar. La última vez que el el idioma tagalo estuvo en México fue esta vez. Pacquiao llegó para prometer ante los mexicanos una... ¿Sabes dónde va a ser la pelea? En Las Vegas. ¿Qué caramba te anda haciendo aquí? ¿Será parte de la democracia, nos dirán los diputados? No, por eso, pero díganme ustedes que vaya a la Cámara de Diputados y hubiera dicho a los baños El Jordán, a donde estaría obviamente en su casa, a Televisa, Canal 13, a algo que tenga que ver con todo el triquetazo del fútbol o del box o de lo que sea. Oye, pero bueno, ya sabes cómo son nuestros... Son los malos diputados de los que habla Calderón, quizá, ¿no? El recorrido del filipino en la capital mexicana será de la Catedral al Zócalo. ¿Lo van a pasear? Pues aquí dice, después al Congreso de la Unión para regresar al recinto religioso con rumbo al monumento de la Revolución. Es decir, como las reliquias de Juan Pablo. Le entrega. Ya nomás ahora que se adhiera a la caravana de San Pablo para que la fanatización sea completa. Pues sí, primero que pase Pablo y luego él. Miles de personas lo esperan y ese es nuestro país. ¡Qué cosas! Para tener algo de qué enorgullecerse interiormente. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues a lo mejor te digo, estos son parte de los diputados malos que dice Calderón que hay que correr, porque el que no funciona, según Calderón, que se vaya. No, pero ese es otro boleto. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos y bueno, en México el 1% de la población padece de artritis reumatoide y predomina tres veces más en el sexo femenino. ArtriCenter es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral que modifica el proceso degenerativo de esta enfermedad. Si usted tiene uno de estos síntomas por más de tres meses, como es dolor, inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular. Llame en este momento y reciba una consulta médica de valoración sin costo a las primeras 100 llamadas. Llame a los teléfonos 1346-4000, repito, 1346-4000. Y ahora ArtriCenter presenta también en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Visite su clínica, pero para una consulta de valoración, llame al 1346-4000. En ArtriCenter mejoramos sin dañar. Pues te decía Jorge de Calderón que ayer habló de los malos políticos, de los malos diputados en torno a esta reforma política y dice, bueno, si un alcalde o un diputado es malo, pues tiene que acabar su carrera política, punto, y que lo corran. ¿No habría que empezar por dar el ejemplo en casa, Jorge? Bueno, por eso, pero a mí me parece que debería de hacer un estudio, debería ser él, porque no cabe en otra persona. Un estudio muy profundo, sí, y examinar el conveniente uso de los medios audiovisuales para su desempeño gubernamental. Nomás estoy pensando qué va a suceder con el anuncio de una señorita que no conozco, que nadie conoce prácticamente, muy guapa, y que me parece que es una alta funcionaria de turismo, pero no sé cómo se llama. La secretaria Gloria Guevara. Ah, pues toda la señorita Guevara anunció que el presidente Calderón va a actuar como conductor de un programa turístico de 57 minutos y me parece que es una serie. Sí. Lo envidio porque él tiene la posibilidad de hacer programas de televisión. En mi caso no es así. Pero aparte de esa envidia personal, que no resentimiento, sino simplemente envidia buena. Sí, en serio. Sí. Pero a mí me resulta, no sé, dudoso la intención de ser presidente de la República y actor de un programa. Ya, yo me acuerdo cuando Chávez hizo su programa, lo presidente de México lo retecriticó y que quién sabe qué. Chávez se paraba y hablaba, se sentaba y hablaba. Castro lo hacía en las mismas características. Pero el hecho de que actúen es otra cosa. Y actuar es ponerse vestimenta adecuada a las circunstancias. Entonces eso habrá que verlo. En cuanto a... Es decir, a mí me aconsejaba una persona de mi particular aprecio. Voy a decir porque sería yo un ingrato si no. Emilio Azcárraga Vidaurreta me llamó una vez para decirme, a ver, usted abre mucho la boca para hablar. ¿Cómo, don Emilio? Sí, mire, usted se pone así. Además tiene un diente de oro ahí, quítese ese diente de oro. Desde joven aquí cualquier problema lo arreglaban los dentistas. Hoy lo arreglan haciendo puentes donde no hay necesidad. Y antes lo arreglaban en Jalapa poniendo dientes de oro y tenía yo mi diente de oro. Quítese ese diente de oro y hable con más... me dio a entender mesura. Que me emborrachara menos de la cámara. Entra una serie de elementos que tienen que ver, yo creo, con lo mental, con lo psíquico, con respeto. Se mezclaban muchas series de apreciaciones que don Emilio daba de una manera muy rural. Rural quiero decir, muy doméstica, con sus enormes manos, me decía, ¿tiene usted que ser tiene que tener cierta desfachatez. Ser un poquito, pero un poquito nada más. Decía como que un poquito exagerado, pero no mucho, para que la gente no se sienta ofendida. Sí, sí, el conveniente manejo de la agresión. Hay gente muy agresiva en la televisión y trata, pues, yo lo soy, y grosera y brusca, y bueno, pues cada quien se puede reacciona según sus posibilidades, y él siempre me daba esos consejos. Entonces, qué bueno que lo recibiera Felipe Calderón para su desempeño televisivo, que es muy importante. Notipoema, Notipoema, adelante. El poder es el vicio más heroico que se practica en las regiones mías. El que llega a tener y no tenía, se vuelve mártir, temerario, estoico. Debe ser atavismo mesozoico el no dejar el puesto y a porfía luchar por él, aunque la villanía convierta el ejercicio en paranoico. No es democracia, vocación o insignia, no es partido, conciencia o entereza. Tal parece que Dios es quien designa. Permanece en tu puesto, es la consigna. Defiende con furor y con fiereza. No renuncies, primero la ignominia. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Poner punto final, recibe un abrazo leal de quien tanto te ha querido. Y a tu mamá que no olvido, también mis recuerdos dale.